Que fueron transparentes, y esta también, porque van a ver además la CTA y un montón de organizaciones populares van a ser también vedoras, y organizaciones internacionales. Bueno, el mismo expresidente Jimmy Carter fue alguna vez vedor, claro, de las elecciones venezolanas. Entonces, de varias. Entonces, por eso hay que defender a la revolución bolivariana y denunciarlo a Macri. Que plantea que hay que aplicarle la cláusula democrática cuando ese gobierno fue elegido por elecciones limpias y transparentes. Entonces, todos estos programas que nosotros reivindicamos, los que nos planteamos, el tema de la justa distribución de la riqueza, proseguir con la política de memoria, verdad y justicia, combatir a los corruptos, pero también combatir a los empresarios corruptos y a todos los que hacen trabajadores en negro, los que hacen trabajo esclavo. Bueno, una serie de puntos que reivindican el papel del movimiento obrero en la escena nacional. Y esa es la cuestión de fondo para nosotros. Sí, yo creo que es así, ¿no? Y es la tarea fuerte, es imponer esa agenda por sobre la discusión del salario. Pero después va a haber un enorme embate de uno de los principales instrumentos que ha tenido la derecha para acceder al poder, que es de los medios de comunicación, para circunscribir todo a la mezquindad de la pelea del salario, a plantear que la clase trabajadora no quiere colaborar. Esto ya lo hemos vivido, sobre todo en la década de los 90. Bueno, ahora hay una gran campaña contra los trabajadores del Estado. Uh-huh. Que somos histórica, por otro lado. Sí, pero digo, no es casual. Uh-huh. Que somos ñoquis, que en el Estado no trabaja nadie, que hay que hacer una reforma del Estado, reestructurar. Uh-huh. Es decir, eso es lo que nosotros ya lo hemos atravesado en los 90. Sí, señor. Esto ya nos predispone para salir a plantear la defensa de los puestos de trabajo, la defensa del salario, la defensa de la paritaria, la defensa de las políticas sociales, porque en realidad lo que estamos discutiendo, o el Estado es un Estado al servicio del pueblo, o es un Estado al servicio de los grandes grupos económicos, y este gobierno es de los grandes grupos económicos y es y apoyado por el imperialismo norteamericano. No es casual esto que hablábamos antes de las declaraciones de Macri, no solo con relación a Venezuela, sino en relación a vincularse en un proceso a la Alianza del Pacífico, que es el nuevo ALCA que está intentando armar Estados Unidos. Uh-huh. Me parece que estas cosas hay que prestarle mucha atención, ¿no? Sí. Agregar, por otro lado, que en el avance de todas estas cuestiones que estamos hablando desde el punto de vista de la clase trabajadora, también hay que ir desenmascarando un montón de engaños, de mentiras, de argumentos que tienen que caerse por su propio peso a medida que avance este proceso, este conflicto. Uno de los ejes de campaña que todavía lo sigue diciendo cuando hace la presentación de sus ministros es que el objetivo que tiene el PRO en el gobierno es la pobreza cero. Con una argumentación que viene arrastrada ya del debate, lo veníamos hablando antes, en el cual, en una forma artera y tramposa, el interlocutor puesto por el grupo Clarín, ahí uno de los entrevistadores, planteó unas cifras de pobreza que no tenían contraste ni comprobación, y se dejó pasar eso, y nadie les contestó, pero la masividad que tuvo ese debate dejó instalado en esa charla, en ese intercambio, de que en la Argentina hay una gran pobreza. En este momento en la Argentina el nivel de pobreza tiene distintas estimaciones de distintos sectores, pero todas rondan alrededor del 10%. Cuando Néstor Kirchner tomó el gobierno en el año 2003, esa cifra era superior al doble. O sea que en estos 12 años se han producido grandes cambios. Y lo que este gobierno hace es tener un manejo hipócrita, mentiroso de las cifras e instalarse en un lugar de proceder a eliminar algo que en realidad ya fue eliminado antes. Todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que contrastar en esta lucha, en este debate, este conflicto. El conflicto que ellos dicen que van a evitar constantemente, que lo dijeron permanentemente en su campaña, se va a producir inevitablemente, y no es que nosotros planteemos el conflicto. El conflicto lo va a plantear el hecho de que quieran despedir a compañeros, que quieran bajar el salario, aumentar los precios. El conflicto va a estar en eso. Usted, el razonamiento que uno hace en esos casos es decir, ¿y usted qué espera? ¿Que a mí me bajen el salario? Que yo no diga nada, que yo colabore con una propuesta que no tiene ningún sentido, que históricamente ya fue probado muchas veces en la Argentina. Bueno, Vamos a interrumpir un poquito la charla, que se hace densa y de fuerte contenido, para la mañana porteña, y vamos a poner una milonga de Osvaldo Pugliese dedicada a Fidel. Se llama Milonga para Fidel. La interpretan dos de sus principales cantantes del momento, que eran Jorge Maciel y Alfredo Bellucci. Es una milonga compuesta por Domingo Arcidiácono y el mismísimo Osvaldo Pugliese. Escuchen la letra, muy interesante, por cierto. Dale. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la patria y por el pan. Patria o muerte fue su voz, y el fuego en armas lo siguió. El guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación. Hoy empuñando el arado se agiganta su labor, porque es dueño de la tierra que su mano fecundó. Hombre bandera contra el yugo colonial, es por eso que los pueblos te rodean fraternal. Es por eso que los pueblos te brindan su admiración, vos le diste la esperanza y eso su gran corazón. Patria o muerte fue su voz. Bueno, escuchamos la milonga para Fidel, creada por Osvaldo Pugliese, con Domingo Arce, arcidiácono en la letra. Como secretario de Acción Política de ATE, estamos teniendo una serie de actividades que tratan de recuperar algunas actividades políticas perdidas que tenía el gremio, y era la relación con organizaciones políticas o embajadas, representaciones de otros países que tienen que ver con las principales luchas de los países hermanos, del tercer mundo, de los agredidos por los imperios, de los países hermanos de Latinoamérica. Y en ese sentido, el 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha de Palestina, ¿no? Sí, es el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. Con el pueblo palestino. Bueno, como bien decías vos, nosotros de la Secretaría de Acción Política nos planteamos que nuestra organización sindical tenga relaciones con los países del tercer mundo, con los pueblos que luchan. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, es bueno saber que en el acto que se hizo el 10 de noviembre en el Teatro Cervantes, que fue el acto, digamos, de presentación de asunción de la lista verde y blanca. De la lista verde y blanca, entre otros, estaba el embajador de Palestina, estaba el embajador de Venezuela, el general González Mendoza, y había una serie también de representaciones de organizaciones sociales, bueno, sindicatos amigos, la CTA. Entonces, bueno, nosotros como parte de un plan político, Bueno, hay una parte de ese plan político de la Secretaría de Acción Política, que depende además directamente del secretario general, que es el compañero Daniel Catalano. Alias El Tanito. Alias El Tanito. Bueno, iniciamos una serie de cuestiones, ¿no? Una en el plano internacional, en ese marco también ver la integración a un espacio latinoamericano de sindicatos y organizaciones sindicales y centrales, el tema de la solidaridad con los conflictos, no solo hacia adentro de nuestra organización, sino hacia afuera. En un ratito vamos a tener una comunicación que tiene que ver con eso, con uno de esos conflictos. El tema que tiene que ver con, bueno, ir relaborando la práctica y una propuesta para los jóvenes en ATE. Bueno, una serie de cuestiones que abarca la acción de la Secretaría, que en este caso tengo la responsabilidad, yo y un grupo de compañeros, hemos armado un equipo, un colectivo de trabajo. Y bueno, en ese marco, el día 1 de diciembre hubo un acto, uh-huh, en el anexo del Congreso, justamente en solidaridad con Palestina, donde estuvo, bueno, el embajador de Palestina, el embajador de Argelia, el representante de la ONU acá, el compañero Leonardo Grosso, diputado del Frente para la Victoria y militante del Movimiento Evita, y estuvo también una representante de la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre de la Comisión de Solidaridad con Palestina, bueno, denunciando, digamos, toda la ofensiva imperialista y sionista del gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino. Y en este marco, en donde hay nuevamente una ofensiva con asesinatos, con crímenes, con persecución, con bombardeos, de la crueldad nos tienen acostumbrados los sionistas, ¿no? Uh-huh. Ataques a civiles, a niños, a niñas. Entonces, bueno, fue muy importante porque, bueno, por supuesto, nosotros llevamos la solidaridad de ATE, de la CTA, también de la agrupación en Barricadre, el peronismo de base. Quedamos en encontrarnos con el embajador. La idea nuestra era también invitarlo a dar una charla en el sindicato. Uh-huh. Pero es importante porque me parece que extender la solidaridad y darle un protagonismo importante desde los trabajadores a la solidaridad, nos parece a nosotros una política que nos permite abrazarnos con otros pueblos, con otros trabajadores. Así que realmente fue importante porque, bueno, nosotros planteamos ahí el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, el reconocimiento de la autoridad del gobierno palestino. Territorio que fue cercenado sistemáticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. Pasaron de tener un 100% a un 10% del territorio que tenían. Y con mucha, y hay que aclararlo, los argumentos a veces religiosos o de guerra interreligiosa ocultan otros intereses, como son, por ejemplo, algunas riquezas que están en territorio palestino y que eran ambicionadas por el Estado de Israel, como el agua potable u otro tipo de recursos estratégicos. O sea, no es tan ingenuamente una disputa. No es una disputa en un Estado que, apoyado por el imperialismo, un Estado guerrerista y expansionista, y un pueblo que se resiste. Y que cumple un rol también en la región, rol de gendarme, de control de otros países en una zona que está impregnada de las mayores riquezas de la tierra, que es una de las mayores riquezas de la tierra, que es la cuenca petrolífera, ¿no? Efectivamente, lo que yo digamos, nosotros en esto, bueno, somos absolutamente solidarios con los compañeros palestinos, así lo hicimos saber, hemos resuelto inclusive como gremio editar un material sencillo para que tanto los miembros de comisión directiva, los delegados, los activistas, sepan cuál es el conflicto palestino. El conflicto